definiciones de nacimiento, por lo menos, o de origen. Una, pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos desde el arranque mismo, y eso para nosotros es una definición política, es decir, cómo vamos a construir, también está definido con quiénes vamos a construir. Y también eso es una definición política, es decir, ¿dónde queríamos estar? Queríamos estar justamente en el corazón, en el centro de esos movimientos que nos daban origen, de alguna manera, ¿no? Pensarnos por fuera de la autogestión no es posible. Eso somos, de ahí nacimos, digamos, como colectivo. En el momento en que de una asamblea surge la idea de hacer una radio, ya no se piensa cómo, porque no hay otra, no se piensa otra manera que eso, no se siente en el cuerpo otra manera de hacer eso. Ser alternativo, ser comunitarios, es esa otra manera de autogestionarse, ser libres de hacer lo que queremos. Si es una decisión política, reafirmarlo día a día, cuando muchas veces existe la propensión o ciertos momentos político-económicos en los que eso se ven ciertas puertas o ciertos caminos donde eso entra a blandear, a flaquear un poco, a adherirse a determinado espacio político para conseguir determinadas cosas o una alineación política a cambio de... eso sí es una decisión política que hay que tomar todos los días de sostener. Seguimos buscando maneras, como para no acostumbrarnos, no caer en lo que a nosotros nos parece grave, que es la costumbre de tomar aquello, aun cuando sea nuestro, pero que viene del Estado. No caer en eso, porque a veces caer solamente en el aporte del Estado termina perdiendo uno la posibilidad, la fuerza, la imaginación para generar recursos de otras formas, porque termina siendo lo más sencillo. El reclamo a algo que nos pertenece, lo hacemos. Pero además, en paralelo, sostenemos lo otro. El nacimiento, un trabajo arduo, porque no, si bien en el 2006 nos instalamos acá, construimos todo, hicimos todo de la construcción, o sea, esos son el aporte desde cero, y luego poder empezar a funcionar a través de internet y poder lograr en el 2008 salir al aire con nuestro primer transmisor y nuestra torre. A lo que significa, ¿no? Poder que todos puedan tener acceso en distintos momentos, poder volver a escuchar en cualquier momento, que cualquiera lo pueda bajar, que llegue a todos lados, mejorar nuestra manera de llegada, digamos, que de cualquier lugar nos puedan escuchar. Eso es importante para nosotros. Agrego una cosita chiquita sobre el comienzo. Prácticamente todos los fondos, prácticamente todo el dinero con el que nos manejamos en un comienzo, vino de las fiestas que organizábamos, los encuentros que organizábamos. Eso hizo que en algún momento nosotros dijéramos que nuestros equipos, los equipos con los que estábamos al aire, la consola, los micrófonos, en realidad fueran prestados, porque nosotros convocábamos a esos encuentros con una consigna determinada. Entonces, cumplir con coherencia con aquella consigna era la manera que nosotros encontrábamos de justificar lo que el resto de los vecinos, de los compañeros, habían hecho para construir también la radio, ¿no? La colectiva ha desarrollado a lo largo de todos estos años una transferencia de conocimientos donde todos vamos aprendiendo, podemos realizar los distintos trabajos que necesita la radio, ocupar los distintos lugares, perfeccionarnos, darle posibilidad a otros compañeros, tratar que esa autogestión también se pueda, ojalá, con el tiempo en un buen recurso para poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es hacer radio y no tener que depender de otras cosas, que esto vaya creciendo como para que compañeros puedan tener un lugar de trabajo, pero también hacer lo que les gusta. Y, por supuesto, el contener a todos, ¿no? Me parece que lo que hacemos también lo hacemos colectivamente, autogestivamente, cuando tratamos de que todos estén integrados, como bien lo dice. Hay quienes hacen, a veces se cree que es solamente hacer un programa, y acá no es solamente hacer un programa. Acá hay un montón de cosas que tenemos que hacer como colectivo, de tomar decisiones, y hacer cosas colectivas, que nos parezcan que podemos salir más allá, que es comunicación también, esa relación con otras organizaciones, esos aportes, eso es ir a distintas luchas para poner un micrófono y que se puedan de escuchar esas voces, también forma parte, no solamente salen por acá, sino que simplemente ir a luchar al lado de los otros. No lo hacemos por el otro, sino en conjunto con el otro que está luchando también en otros momentos, en otros lugares y con otros objetivos.